Aquí presento a mi abuelo, señores, denme permiso. Él no era un ñato petizo, muy pronto van a saberlo. En esos tiempos del duelo, versado Juan lo de leyes, hablaba lengua de reyes, usó corbata de rosa, batelera elegantosa y en su mesa pejerreye. José Calisto, su nombre, fue bastante respetado, amistoso y muy letrado, su talento les asombre. Más le aumenta su renombre al decidir muy en breve, no más entre martes y jueves procura mostrar su honor, defendiendo el tricolor el año 79. En la ciudad de Chillán vivía en un caserón dueño de una población de gran popularidad. Pa' mayor autoridad mandó su hijo a la escuela y a petición de mi abuela les enseñan a solfear para una orquesta formar de arpa, violín y vihuela. El día de San José, en nombre del dueño de casa, se hizo una fiesta grandaza, según lo supe después. Habían muerto una res, llegan 90 visitas con flores y tarjetitas, besan y abrazan el santo, lo avivan con harto canto, valse, mazurque y coairilla. Las damas con abanico de fraque, los caballeros perfumosos y altaneros, como son siempre los ricos, saltaban como unos quicos cuando bajaron del coche y armaron tremendo boche, los chiquillos copuchentos, hormigueando todos muriendo entre medio de los fantoches.